hacía cuando era soltero. Ya no tengo amigos, no tengo dinero. Miro mis bolsillos, solo veo agujeros. Vivo trabajando, no tengo remedio. Extraño esos días cuando era soltero. Malagradecida, vas a llorar. Sé que arrepentida tú volverás. Malagradecida, vas a pagar. Ahora no te quiero, no vuelvas más. Malagradecida, vas a llorar. Sé que arrepentida tú volverás. Malagradecida, vas a pagar. Ahora no te quiero, no vuelvas más. Sí, este es para el capo. Y muy elegante. Una mujer que tenga mucho amor. Una mujer que tenga mucho amor. Para brindarme todos los días hasta mi muerte. La busqué por todas partes, pero no la he podido encontrar. Tendré que tener más suerte, si no soltero voy a quedar. Porque no tengo novia, siento de mal humor. Ya todos en el barrio me llaman el soltero. Porque pasan los años y no encuentro un amor. Y cuando me recen que me suenen los tambores. Y que no me lloren porque me pongo muy triste.